Queridos hermanos, en estos apenas 3 o 4 versículos del largo discurso de Jesús en la última cena, Él inaugura la nueva alianza, un tiempo nuevo, un nuevo eón, desde ese presente hacia todo el futuro, hasta la patria. Este nuevo tiempo es el tiempo del Espíritu Santo, del Espíritu de amor. Ese es el verdadero futuro. Hay como mínimo 8 verbos en futuro. Él vendrá, Él guiará, oirá y hablará, anunciará, glorificará, tomará y anunciará. Y anunciará las cosas que vienen, las cosas que están viniendo. Ta erhomena, frase clave en el Apocalipsis. En estos 3 versículos queda patente la plenitud de la revelación. Todo lo del Padre está en el Hijo. Todo lo del Padre y del Hijo está en el Espíritu de amor. Y la Trinidad Santa está en el corazón de los discípulos, en el cuerpo místico. Se refiere al tiempo que vendrá y también a la segunda venida, a la patria. En esto coincide con el discurso de San Pablo que acabamos de leer. Frente a los atenienses, supersticiosos y llenos de dioses, los pobres, los ignorantes, y filósofos y muy cultos, los distinguidos, pero ya en decadencia, detrás de esos dioses, de esos ídolos de oro y plata, veían solo el destino impersonal, el escepticismo. Al que vosotros, ignorantes, agnontes, no conocen, no tienen la gnosis, servís, adoráis, rendís culto, yo os lo anuncio, yo enfático de San Pablo, yo os lo anuncio. Afirma lo suyo, lo de San Pablo, lo de Cristo, y purifica lo de los atenienses. Los griegos decían y hacían muchas cosas propias del Dios verdadero, pero no sabían que pertenecían a Él, que eran propias de Él y solamente de Él. Es admirable que Dios sea la causa de todos los bienes, pero es más admirable que las conduzca con su providencia. Y a eso los lleva San Pablo. Es más admirable que a todas las cosas las gobierne suavemente y las lleve a un fin. Sincratín significa agarrar fuertemente, gobernar, de kratos. Y afirma primero entonces la providencia, la conservación, la virtud, la fuerza de Dios que obra para que no perezcan. Ya en esto hay gran diferencia con la sabiduría pagana. Providencia, conservación, fuerza que actúa en nosotros, para no perecer. Que ninguno de ellos perezca, dice el Señor. El poeta griego Arato había dicho: somos estirpe de él, de Dios, de Zeus, de este padre de los dioses, como lo llamaran. Y San Pablo lo toma, pero lo toma armonizándolo en el Dios verdadero, predicándolo del Dios verdadero señorialmente, dice el Crisóstomo, Kyrios, principalmente. Y lo afirma como juez. Aquel varón va a juzgar los siglos por medio de aquel varón, de aquel hombre, al cual lo propuso como objeto de la fe, habiéndolo resucitado de entre los muertos. No alude a la pasión, alude al juicio final. El hombre que juzgará a las naciones y a la prueba de que es verdadero Dios, resucitó de entre los muertos. Los atenienses, como los hombres de hoy, son muy reacios a creer en la resurrección y en la segunda venida. Pero dice el Crisóstomo, si Cristo no resucitó, tampoco somos juzgados. Si Cristo resucitó, absolutamente somos juzgados. Que este juez providente, filántropo, como dicen los griegos, misericordioso, poderoso y sabio, nos posea ya desde esta tierra para que algún día nos dé la visión de su gloria eternamente en el cielo.